Viernes 9 de julio, compartimos el texto de Hechos 17, versículos 22 y 23. Pablo se levantó en medio de ellos en el Areópago y dijo: Atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa, pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. Estos versículos son en realidad parte del discurso del Pablo en Atenas, realmente una perfecta estrategia publicitaria. Pablo recorrió Atenas y mantuvo una mirada abierta a cómo vivía la gente, en qué creían, a quién adoraban, dónde tenían puesto su corazón. No dice que los atenienses son paganos, que no quieren saber nada de Dios, que no tienen idea de nada. Él ve que es un pueblo religioso, que adora a diferentes dioses y a quienes les construyen un templo. Para el caso de haberse olvidado de alguno, por las dudas, también le dedican un templo a un Dios no conocido. Pablo no solo reconoce una enorme religiosidad de la gente, sino que también que en parte están inseguros. ¿Y si llega a haber más dioses? Por ahí era la pregunta, ¿no? A partir de esto, Pablo quiere llegar a la gente y darle seguridad, porque ve que están abiertos a algo nuevo. Se pone en lugar de ellos porque los atenienses eran muy sensibles y entrenados en el pensar filosófico sobre las cosas esenciales de la vida. Ahí está la buena estrategia de su evangelización. Podemos aprender mucho de este texto. Cuando nos encontramos con otras personas y queremos hablar de la fe, es importante ponernos en el lugar del interlocutor. No hay que transmitirle un sentimiento de rechazo o complejo de inferioridad al decirle todas tus creencias son totalmente equivocadas, falsas. Sería un grave error proceder así. Es importante tomar en serio la manera de pensar de los demás. Es una forma de transmitir nuestro respeto. Recién entonces, podemos despertar en ellos la predisposición y la apertura a nuestras ideas y a nuestra fe. Esta reflexión ha sido escrita por Mario Bernhardt para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.